Este es tu ejercicio para alcanzar el enfoque 10, el estado 10 en el que tu mente permanece despierta y alerta mientras que tu cuerpo físico está profundamente dormido. En este momento debes estar escuchando mi voz en tu oído derecho. Si no es así, cambia tus auriculares para que escuches mi voz en tu oído derecho. Ahora coloca tu cuerpo en una postura relajada, sin puntos de tensión, mientras escuchas el sonido del poder natural de las olas del mar. Ve ahora a tu caja de conversión de energía. Ve a tu caja de conversión de energía y levanta la pesada tapa. Introduce en la caja todos tus asuntos, inquietudes, ansiedades y preocupaciones de tipo físico. No los necesitarás durante este ejercicio y simplemente bloquearía en el camino. Cuando los hayas introducido todos en la caja, cierra la pesada tapa con firmeza y aléjate de tu caja de conversión de energía. Haz esto ahora.

Ahora irás al enfoque 3, el estado de mente y cerebro coherentes, mientras yo cuento del 1 al 3. Y cuando llegue a 3, estarás en el enfoque 3 con tu cerebro y tu mente en una gran sincronización. Voy a contar ahora. 1. 2. 3. Relájate. Relájate y disfruta de la sincronización de tu mente y tu cerebro. Ahora irás al enfoque 10, el estado 10, en el que tu mente está despejada y consciente y tu cuerpo está tranquila, profunda y cómodamente dormido. Y cuando alcances el enfoque 10, utilizaremos el sistema de los 10 puntos de relajación total. Cuando terminemos de contar hasta 10, tu cuerpo estará completa y totalmente relajado en todas sus partes y en todos los sentidos. En primer lugar, deja que tu mandíbula se afloje y se relaje. Afloja y relaja los músculos y los nervios de tu mandíbula. Ahora tus párpados. Afloja y relaja los músculos y los nervios de tus párpados. Ahora tus labios. Deja que los músculos y los nervios de tus labios se relajen. Relájate sin tensiones. Aflójate. Ahora los músculos de la frente. Los músculos de la frente. Relaja y afloja los músculos de tu frente. Ahora los músculos de tus mejillas. Relájalos. Relájate. Aflójate. Relájate. Ahora los músculos de tu cuero cabelludo, los músculos en la parte superior de tu cabeza. Relájalos. Relájate. Ahora los músculos del cuello. Relaja los músculos del cuello. Relájate. Ahora relaja los músculos de tus ojos, los músculos que controlan tus ojos. Deja que se relajen. Relájate. Ahora mantén esta relajación de tu cabeza. Mantén la relajación de tu cabeza. Los músculos y los nervios de tu cabeza. Deja que se vaya hacia el interior. Deja que fluya en tu cerebro. Deja que esta relajación de tu cabeza fluya hacia tu cerebro. Deja que se sumerja fácil y profundamente en tu cerebro. Siente que se sumerge hacia el interior fácil y tranquilamente hasta que tu cerebro entero se siente más y más relajado. Más y más relajado, como tú también te sientes. A medida que la relajación de tu cabeza se sumerge hacia el interior de los nervios de tu cerebro, y hace que tu cerebro se sienta relajado. Ahora que tu cerebro siente y comprende esta relajación, mientras yo cuento hasta 10, Deja que fluya del cerebro esta relajación. Deja que fluya del cerebro hacia cada parte de tu cuerpo físico. Hacia los dedos de los pies. Los pies. Las piernas. Hacia tus caderas. La parte inferior de tu cuerpo. La parte superior de tu cuerpo. Hacia tu espalda. Tus dedos. Tus manos. Hacia tus brazos. Tus hombros. Deja que fluya por todos estos miembros mientras yo te guío en la cuenta hasta el estado 10. Voy a contar ahora. 4. Mira con los ojos cerrados a tus pies y a los dedos de los pies. Tu cerebro les dice a los músculos y nervios de cada pie y cada dedo que se relajen. Que se dejen llevar. Que duerman. Mira tus piernas con los ojos cerrados. Cada pierna. De tu cadera hacia tu pie. Tu cerebro le dice a cada pierna que se relaje. Que se deje llevar. Que duerma. Mira tus caderas con los ojos cerrados. Cada cadera. Tu cerebro le dice a cada cadera, los músculos y los nervios de cada cadera, que se relajen. Que se dejen llevar. Que duerman. Mira con los ojos cerrados a la parte inferior de tu cuerpo, desde tu abdomen hasta las caderas, tus riñones, tu hígado, tu estómago, tus intestinos, tus genitales. Tu cerebro les dice a todas estas partes de la zona inferior de tu cuerpo que se relajen, que se dejen llevar, que duerman. Mira con los ojos cerrados a la parte superior de tu cuerpo. Tu pecho, tu corazón, tus pulmones, tu diafragma. Tu cerebro le dice a estas partes de tu cuerpo que se relajen. Que se dejen llevar. Que duerman. 9. Mira con los ojos cerrados a tu espalda, los músculos y los nervios de tu espalda. Tu cerebro le dice a tu espalda, a la parte alta y baja de tu espalda, los músculos y los nervios de tu espalda, que se relajen, que se dejen llevar, que duerman. Mira con los ojos cerrados a la parte superior de tu cuerpo. Tus brazos, tus manos, tus dedos, tus hombros. Tu cerebro les dice a todas estas partes que se relajen, que se dejen llevar, que duerman. 10. 10. 10. Relájate y quédate tranquilo y cómodo en el enfoque 10. El estado 10, en el que tu mente está despejada y atenta y tu cuerpo físico está profunda, tranquila y cómodamente dormido. En cualquier momento de aquí en adelante, cuando desees mantenerte física y mentalmente despierto y alerta, lo único que tienes que hacer es tocar con los dedos de tu mano derecha en la parte posterior de tu cuello y repetir el número 1 en tu mente. Cuando hagas esto, estarás totalmente consciente y alerta, tanto física como mentalmente. Completamente consciente y alerta. Cuanto más practiques este método de permanecer completamente consciente y alerta en la realidad de la materia física, más sencillo te resultará. Esta es una forma sencilla de recordar cualquier parte de tu experiencia vital. Cuando así lo desees, en tu estado despierto físico consciente, recordarás lo que desees recordar cuando cierres los ojos físicos y toques ligeramente con los dedos de la mano derecha en el centro de tu frente. Para recordar completamente lo que deseas recordar en el estado despierto consciente, cierra tus ojos físicos y toca con los dedos de la mano derecha suavemente en el centro de tu frente. Cuando hagas esto, recuperarás y recordarás inmediatamente lo que conscientemente deseas recordar. Cuanto más utilices esta forma de recordar, más fácil y rápido será tu recuerdo.